Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este jueves 28 de febrero. Los estaremos acompañando con toda la información que genera nuestra casa de estudios. Quiero agradecer a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana que hacen posible esta transmisión. Es una producción de todo el personal, toda la Radio Universidad Veracruzana. Y saludar a Guillermo Bautista, que nos acompaña este día en los controles. Muchas gracias. Y también a Aldo Camacho, que está en la transmisión por Facebook. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, buen jueves para todos, para todas que nos escuchen a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, a través de nuestra página en Facebook, como ya lo mencionaste, también visitar Facebook, visitar Twitter, Radio V, así nos encuentran, también en línea en nuestra aplicación, la cual pueden descargar para todos los dispositivos móviles y también para la gente que nos escucha y sí, nos escucha a través de TuneIn. Vamos a dar inicio a esta voz universitaria de 28 de febrero de 2019, con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, Universo cumple un año de convertirse en un sistema de noticias de manera digital. Son desarrollados dos videojuegos educativos dirigidos a la enseñanza para el cuidado del medio ambiente y recomendaciones nutricionales. La Universidad Veracruzana recibió dos nuevas acreditaciones para los programas educativos de las licenciaturas en Antropología Social y en Enseñanza del Inglés. Se llevará a cabo la charla-taller ¿Qué desastre? Un evento que se puede prevenir, dentro del programa Sábados en la Ciencia. En el programa nos acompañarán la licenciada Ana Alejandra Ceballos y la licenciada Melisa Serrano, de la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos, para invitarnos a dos cursos que tienen en puerta. Además, estará en el estudio la doctora Estela Casados, para hablarnos de la maestría en Estudios de Género. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y para dar inicio a esta emisión de Voz Universitaria, queremos agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, ya que con su trabajo diario nos brindan la información que nosotros les compartimos por este medio. Si ustedes quieren conocer más de la información que genera la Universidad Veracruzana, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. También enviamos un saludo y agradecimiento a nuestras compañeras y compañeros de marketing que nos apoyan manteniendo el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Como lo comentabas, Antulio, en redes sociales nos encuentran como Radio V, tanto en Facebook como en Twitter. Y también les recordamos a toda la comunidad universitaria que pueden venir a este espacio a difundir las actividades que estén realizando en sus escuelas. Solamente nos tienen que escribir un correo a vozuniversitaria@v.mx y de esta forma nos pondremos de acuerdo con ustedes para poder calendarizar una fecha aquí en Voz Universitaria y nos compartan todos sus trabajos, sus actividades cualquier tipo de congreso, foro, conversatorio, actividades, incluso a veces hay pequeños mercados, hay exposiciones. Entonces, toda la información, todas las actividades que se están realizando en nuestra comunidad universitaria vale la pena que se difundan por este medio. Y les recordamos que también tenemos números de contacto para que se comuniquen con nosotros. Estamos en vivo. Todas sus opiniones, comentarios, saludos son bastante enriquecedores. Así es que tenemos los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Si usted prefiere mandarnos un mensaje de texto, lo puede hacer al 2281-040477. ¿Y esta tarde qué tenemos para la gente que nos está escuchando, Antulio? Esta tarde tenemos Tramoya, cuaderno de teatro, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es el significado de tramoya en el teatro. 2281-040477 vía WhatsApp y mensaje de texto vía telefónica, si usted así lo prefiere, 817-5115, 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviar sus mensajes. Poco después el equipo de producción realiza el sorteo. Daremos en esta emisión el nombre del ganador o de la ganadora. También lo publicaremos en nuestras redes sociales. Y también le haremos saber vía mensaje de texto o WhatsApp si es que esa fue la opción por la cual se comunicó con nosotros. Le recordamos que tienen 3 días hábiles para pasar por su revista Tramoya con una identificación oficial. Nuestras compañeras en recepción le harán entrega de su cuaderno de teatro. Y pueden pasar de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, un periodo de 3 días hábiles. Así que pues a ponerse en contacto con nosotros desde donde nos escuchan y cuál es el significado de tramoya en teatro. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Dos de la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria. Y un día como hoy, 28 de febrero, pero de 1510, muere el navegante y cartógrafo español Juan de la Costa, conocido por haber participado en 7 de los primeros viajes a América y por haber dibujado el mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente americano. También un día como hoy, pero de 1525, en México, el emperador azteca Cuauhtémoc es asesinado por órdenes del conquistador español Hernán Cortés. En 1935, Wallace Carothers crea el nylon y en 1983 es lanzado al mercado el disco compacto. Un día como hoy, pero de 1940, nace Joe South, en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, cantautor de pop rock en los años 60 y también en los 70. Y de él vamos a escuchar Games People Play. Mundo Universitario. Con información de Universo, el principal medio de información de la Universidad Veracruzana, el periódico Universo, cumple un año de convertirse en un sistema de noticias de manera digital. logrando de esta manera un mayor alcance de acuerdo a los nuevos entornos de la comunicación, contribuyendo de manera veraz, rápida, oportuna y sustentable en la divulgación de actividades académicas, científicas, culturales y artísticas de esta casa de estudios. Durante este primer año, el sistema de noticias registra casi 3.000 notas publicadas, más de 350.000 usuarios y más de 900.000 páginas visitadas. Recordamos que el semanario impreso fue fundado en octubre del año 2000 y que, de acuerdo a la política sustentable de la actual administración universitaria, los nuevos entornos de la comunicación 2.0 y las nuevas dinámicas entre consumidores y productores, Universo se convirtió en un sistema de noticias continuo que informa de las actividades universitarias dentro y fuera de sus espacios, los 365 días del año. Pues felicidades a los compañeros y compañeras de Universo por cumplir un año de convertirse en un sistema de noticias de forma digital. Importante esto que mencionabas hace rato, ¿no? Que pues de acuerdo con las nuevas tendencias, con la nueva conciencia que tiene que haber alrededor de cómo usamos los recursos, pues cumplen un año de forma digital. Felicidades a todos ellos y a todas ellas. Con información de David Sandoval, se llevará a cabo la segunda edición del International Summer School de la Universidad Veracruzana bajo el tema Rostros de la Migración. El objetivo del evento es generar un espacio de discusión y reflexión sobre los temas migratorios a través de una visión amplia, abordando el fenómeno migratorio desde lo económico, lo social, lo medioambiental y cultural. Mario Oliva, director general de Relaciones Internacionales, mencionó que el evento estará abierto para académicos, estudiantes y público en general que se encuentren interesados en conocer más sobre la migración. Las actividades se efectuarán del lunes 24 al viernes 28 de junio en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, un horario de 9:30 de la mañana a 15 horas y de 17 a 19:30 horas. Quienes estén interesados en obtener más información pueden consultar la página www.v.mx/issv. Repito la página www.v.mx/issv. O bien pueden llamar a los números 817-8687, 817-8687 o también al 817-7380 con la extensión 120. Y con información de José Luis Cutulenc, el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana, en coordinación con docentes de distintas instituciones de educación superior, desarrollan dos videojuegos educativos dirigidos a la enseñanza para el cuidado del medio ambiente y recomendaciones nutricionales. Enrique Romero, coordinador de ambos proyectos, explicó que el juego para el cuidado del medio ambiente, de nombre Jambi, aborda tres temas que los niños deben conocer: la importancia de los elementos alrededor del medio ambiente, la función de cada uno de ellos y el cuidado que se debe de tener para su preservación. Por su parte, María del Socorro Herrera habló respecto al segundo videojuego de nombre Yovi 1020 AM, el cual se enfoca en la prevención del sobrepeso y la obesidad mediante la elección correcta de lo que se debe consumir y de lo que no. Esto con la finalidad de aprender sobre la hidratación y energía para realizar diversas actividades. En el proyecto también participan docentes de la Escuela Normal Veracruzana, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y el Centro de Estudios Superiores Hispano-Anglo-Francés de Jalapa. 2:17 y les comentamos que se llevó a cabo la mesa de análisis hacia una nueva reforma a la educación, deliberación pública, incidencia ciudadana y reforma constitucional, organizada por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, en donde especialistas discutieron sobre la deliberación e incidencia pública en la educación, organizaciones civiles, académicas y políticas en los tiempos de Morena y la propuesta de reforma del gobierno federal frente a la presentada por la Red Educación, Derechos y la coalición de partidos de oposición. Este evento se llevó a cabo el jueves 28 de febrero a las 11 horas en el Auditorio Gonzalo Aguirre de Beltrán.

Y con información de Paola Cortés, les comentamos que Hugo Salcedo, dramaturgo jalisciense, impartió la conferencia Tratamientos del tema de la inmigración en el Teatro de México, en donde comentó que la frontera norte se ha convertido en un espacio donde las diversas expresiones culturales han construido un nuevo lugar para la experimentación artística. Salcedo presentó una serie de reflexiones personales en torno a la migración en el teatro mexicano. También habló sobre algunas puestas en escena que abordan la problemática de la inmigración presentada en la frontera norte del país. De igual forma, dijo que las relaciones culturales entre México y Estados Unidos, además de estar marcadas por la historia y la geografía, se caracterizan por una asimetría y malos entendidos, ya que en la frontera norte mexicana se presenta un escenario de violencia, contradicción, aspiraciones truncas y frustraciones. El evento se llevó a cabo el pasado viernes 22 de febrero en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, en el marco del programa universitario Tendiendo Puentes para la Paz. La entrevista. Ya se encuentra con nosotros la doctora Estela Casados González, que viene a platicarnos sobre la convocatoria para entrar a la maestría en estudios de género. Bienvenida, Estela, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar acá. Sí, siempre es un gusto platicar contigo. Platícanos un poquito, bueno, de ya ha empezado la convocatoria general de la UB. Así es. Ahora, ¿cuál es el proceso que hay que seguir para quienes están interesados en la maestría en estudios de género? Bueno, recomiendo ampliamente que se lea el instructivo general que la Universidad Veracruzana ha preparado para todas aquellas personas que postulan algún posgrado. Es importante, ya sea entrando a la página de la maestría en estudios de género o al portal general de nuestra universidad. Ahí están los enlaces de muy fácil localización en el banner de la página de la Universidad Veracruzana. Y una vez que hayan leído ese instructivo, que es muy importante leerlo, pues ahí va indicando de manera muy clara y sencilla todos los pasos que tienen que hacer las personas o que tienen que realizar las personas que postulen. Hay una serie de documentación que hay que entregar, que hay que subir a la plataforma de la UB. Ahí están todas las instrucciones para hacer lo propio y ahí se establecen las fechas a partir de las cuales tienen que entrar en contacto con el posgrado que vayan a elegir. Particularmente para la maestría en estudios de género, pues tendrán que entrar en contacto con nosotras en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en la Unidad de Humanidades aquí en la ciudad de Jalapa. Y bueno, hay toda una serie de requisitos, de documentos que estamos solicitando en la convocatoria particular, que pueden encontrar en www.v.mx/meg. Ahí encuentran fácilmente la convocatoria para estudiantes nacionales y también para postulantes, personas que postularían y que son de origen extranjero. Y bueno, uno de los documentos más importantes, bueno, todos tienen su importancia, pero digamos que uno de los más importantes es un anteproyecto de intervención, en donde nos expresen cuál va a ser su propuesta para que puedan consolidar a lo largo de la maestría y con la cual se puedan titular para obtener el grado de maestra o maestro en estudios de género. Ese documento sí tiene, hay un formato muy sencillo que también estamos pues dándoles ahí una liga con un formatito. De ahí tienen que elaborar una propuesta pegándose a los lineamientos que vienen en ese formato. Sugerimos que lo hagan con buena redacción, con un buen planteamiento de lo que va a ser el proyecto de intervención, ¿Por qué? Porque esa es la carta de presentación ante el núcleo académico de la maestría, ante el cuerpo docente de la maestría. Nosotras nos daremos a la tarea de analizar cada una de las propuestas y a partir de ello estaríamos convocando a las autoras y autores de esos proyectos para que pasen a una segunda fase. Uh-huh. Esta sería que nos expongan de viva voz pues esos proyectos, ¿no? Uh-huh. Y que respondan preguntas del núcleo académico de la maestría en estudios de género. Y una vez terminada esa fase, nosotras volveremos a reunirnos para evaluar nuevamente pues el anteproyecto que presentaron, obviamente la exposición, la respuesta a las preguntas, uh-huh. para después elegir quiénes de estas personas pasarían a una última fase, que son las entrevistas individuales. Uh-huh. Entonces, esos digamos que son los tres pasos más importantes y que, bueno, se realizan en el marco general de la convocatoria de la Universidad Veracruzana que hace a posgrados, la convocatoria de posgrados. Uh-huh. Y bueno, se tiene que dar en las fechas que la convocatoria general pues establece. Uh-huh. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué se tratan las tres líneas de investigación que maneja la maestría, sobre todo para quien está interesado en generar un anteproyecto para esta maestría, como por dónde caminar? Bueno, efectivamente tenemos tres líneas de generación y aplicación de conocimientos, es género y sociedad, uh-huh. intervención social con enfoque de género y perspectiva de género y desarrollo social sustentable. Estas tres líneas de generación y aplicación del conocimiento pues están pensadas mucho en el trabajo que hacemos desde el núcleo académico y la experticia que hemos ido acumulando al paso de algunos años, uh-huh. A partir también de nuestros procesos de investigación y de intervención. Género y sociedad, pues básicamente la pensamos quienes provenimos, por ejemplo, de la antropología, como es mi caso, uh-huh. en donde he estado trabajando con diferentes sectores de la sociedad civil, tanto en el medio urbano como en el medio rural, y bueno, básicamente con mujeres que se han estado moviendo en diferentes ámbitos, ¿no? De la sociedad, pues para poder echar a andar proyectos e iniciativas que devienen de la sociedad civil, con mujeres pues jóvenes y otras de la tercera edad, ¿no? Lo comento así como ejemplo para más o menos ilustrar qué estamos pensando desde ahí, pero es una propuesta que tiene que ver con esta construcción de la diferencia sexual y cómo como hombre o como mujer o como persona de la diversidad sexual, de la comunidad de la diversidad sexual, pues vas desarrollándote en la sociedad y vas poniendo sobre la mesa pues en la importancia de ciertos temas específicos inherentes a tu identidad de género. Luego esta intervención social con enfoque de género y precisamente tiene que ver con aquellas iniciativas que elaboren agentes de cambio o gentes que también se quieran formar como agentes de cambio en un espacio social determinado para incidir, para modificar las prácticas tradicionales que inhiben la igualdad entre hombres y mujeres o el respeto a las identidades sexogenéricas. Y perspectiva de género y desarrollo social sustentable tiene que ver pues con esta cuestión más ligada a lo que es pues la ecología, la naturaleza, pero también la manera de crear formas de relacionarnos entre géneros que sean más sustentables, uh-huh. y respetuosas entre nosotras, entre nosotros y también con el medio. Uh-huh. Entonces, en la página de la maestría, repito, www.v.mx/meg, ahí van a encontrar explicaciones más exhaustivas, uh-huh. más puntuales sobre estas líneas de generación y aplicación de conocimiento, de las cuales reitero, al tener una orientación profesionalizante esta maestría, pues obviamente recoge la expertise del núcleo académico básico y así como de otras y otros docentes que nos apoyan en la maestría, que son parte del cuerpo docente. Claro. ¿Hasta cuánto? ¿Tiene un cupo límite? ¿Tiene un número límite de aceptados esta maestría en estudios de género o cuál es el porcentaje? Bueno, la maestría en estudios de género, pues en realidad nos fue un tanto, lo pensamos mucho, ¿no? Porque nos encantaría pues que todas las personas pudieran formarse, todas las personas que tuvieran la iniciativa pudieran formarse en lo que implica la teoría feminista y los estudios de género, pero bueno, hay que poner un límite siempre. Entonces, estamos planteando que sea un máximo de 10 estudiantes y un mínimo de 7. Entonces, esta es la idea inicial y bueno, vamos a ver cómo resulta este proceso de selección. Claro. Afortunadamente hemos estado recibiendo varias solicitudes y en ese sentido pues ha sido muy interesante ver que pues la propuesta de la maestría pues causa interés y sí nos está haciendo pensar a las colegas del Centro de Estudios de Género, que es la entidad a la cual está adscrita este posgrado, pues que va a ser un proceso de selección muy, muy, muy, muy, muy interesante. Claro. Solo como para dejar claro la importancia de esta maestría, es bueno, el objetivo es generar precisamente personas que puedan influir o incidir en cambios sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, como invitar a la gente que nos está escuchando para decir un poco el perfil de egreso, ¿no? ¿Qué es lo que van a poder realizar después de esta maestría? Bueno, la idea es que cuando las personas que se han formado a lo largo de los 4 semestres que dura esta maestría, ya egresen, se hayan titulado, pues que realmente puedan desarrollar, ¿no? Liderar proyectos de intervención desde una perspectiva de género, manejar contenidos teóricos y metodológicos principalmente para incidir, por ejemplo, en la transversalización de la perspectiva de género, en incidir, en tratar de dar elementos resolutivos inherentes a las relaciones de género, y cuestiones que tienen que ver propiamente con abordar escenarios, incluso desde la mirada de la investigación, para generar espacios de igualdad entre hombres y mujeres, además pues de otras cuestiones. Es muy interesante porque una piensa en un perfil determinado y en ese sentido va construyendo el proceso educativo, ¿no? Dentro de lo que ha sido la maestría en esta generación que tenemos actualmente. Y lo que estamos observando es que si bien hay una línea que atraviesa la formación de todas y todos los estudiantes y que tiene que ver con esta perspectiva y estas cuestiones que acabo de comentar, lo cierto es que la gente tiene un interés especial. Nosotras contamos actualmente, por ejemplo, gente que viene del área de comunicación, del área de artes, del área de antropología, por ejemplo, del área de derecho, de educación. Y bueno, afortunadamente han sabido aderezar y encauzar de la mejor manera esta formación desde la perspectiva de género y ya les estaremos compartiendo en su momento los resultados finales, las tesis de estos egresados y egresadas. Y solo agrego que uno de los plus que hay en esta maestría es que estamos, digamos ya, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Y en ese sentido, bueno, también es un gran apoyo y un gran atractivo para quienes están postulando. Desde luego. Agradecemos mucho la presencia de la doctora Estela Casados esta tarde en Voz Universitaria. Y bueno, que sigan pendiente de la página www.v.mx/MEG. Ahí MEG. Pueden tener más información. MEG. Muchísimas gracias. De maestría gracias. En estudios de género, es el MEG. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Música. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. De regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 39 minutos y con información de Claudia Peralta. Les informamos que se llevará a cabo la charla taller ¡Qué desastre! Un evento que se puede prevenir dentro del programa Sábados en la Ciencia. Esta charla busca hacer conciencia en la población sobre los riesgos que conlleva habitar zonas irregulares, pendientes y laderas de la ciudad. Clara Pérez, académica de la Licenciatura en Geografía de la Universidad Veracruzana, explicó que en las regiones montañosas existen muchos asentamientos inestables, donde las familias suelen construir sus viviendas con material poco resistente, lo que magnifica el riesgo de destruirse y caer por la inestabilidad del terreno. A través de esta exposición se intentará comunicar a niños, adolescentes y adultos sobre la importancia de considerar áreas adecuadas para la construcción de sus viviendas. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 2 de marzo a las 11 horas en el Museo de Antropología de Jalapa. Y les informamos también que la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana invitan a las tutorías para la apreciación artística. Algunos de los temas a abordar serán la música, la danza, el teatro, la expresión corporal, el dibujo, entre otros. Las tutorías serán dirigidas a estudiantes, quienes recibirán 3 créditos en el área de formación de elección libre. También al personal docente, quienes recibirán una constancia de participación ante el programa de formación de académicos y también están dirigidas al personal administrativo interesado. Para quienes gusten mayor información, pueden dirigirse al correo caescudero@v.mx o bien llamar al teléfono 842-1700, extensión 18902. Y les comentamos que continúan abiertas las inscripciones para la segunda edición del Diplomado Antropología Contemporánea que se realizará en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, ubicado en Avenida Jalapa número 310 en la Colonia Progreso de esta ciudad. Dicho diplomado se impartirá del 1 de marzo al 6 de julio del 2019 y cuenta con 4 módulos. Sociedad y ambiente, análisis del lenguaje, estudios de la población y problemas contemporáneos. El costo es de $5,000 y $162 de inscripción. Este diplomado cuenta con beca del 50% de descuento para estudiantes. Para mayor información pueden comunicarse al número 840-1231, 840-1231 o al correo electrónico varietav@v.mx. La entrevista. Thank you. 2:42 PM y se encuentran con nosotros en Voz Universitaria la licenciada Ana Alejandra Ceballos y Melissa Serrano de la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos, y nos vienen a invitar a dos cursos que tienen próximamente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos sobre estos dos cursos. Bueno, yo vengo promocionando el curso Representación del Proyecto Arquitectónico mediante la metodología BIM, que viene dirigido a los profesionistas, maestros, capacitadores del ramo de la construcción. Uh-huh. Y bueno, el objetivo es de esta metodología es optimizar todos los recursos tecnológicos y humanos, uh-huh, dando por origen un producto de calidad dentro de lo que es la representación tridimensional de los proyectos. Uh-huh. El curso tiene un costo de $3,000 dividido en dos pagos. Uh-huh. El primero es de $1,575, que se pagaría el día de mañana. Uh-huh. Porque bueno, los cursos comienzan el sábado. Uh-huh. El segundo sería de 1,425, la fecha sería el 15 de marzo. Y bueno, como dije, son los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde, uh-huh, del 2 de marzo al 6 de abril. Perfecto. Muy bien. Bueno, y seguimos hablando un poquito acerca de la tecnología. En este caso, el curso que les vengo a promocionar se llama Desarrollo de Negocios Digitales Valiosos a Través del Marketing Digital. Y bueno, vemos cómo la tecnología va avanzando no solo en el área educativa, también nos enfocamos un poquito más acerca del área empresarial. Y bueno, mi curso va dirigido a mercadólogos, publicistas y community managers que, bueno, deseen aprender acerca del tema. Está abierto también al público en general que se encuentre interesado. Uh-huh. Bueno, el objetivo, pues bueno, vamos a brindarles conocimientos, prácticas que les ayuden a, bueno, desenvolverse en este ámbito que es muy importante. Y bueno, nuestras técnicas están comprobadas por personas que han estado internacionalmente dirigidas en este ámbito, ya que nuestro expositor es un maestro que estudió en España y bueno, está muy preparado, es el máster Omar Díaz. Y bueno, así como lo comenta Ale, pues bueno, es la misma metodología de inscripción, el costo es exactamente el mismo. Se va a impartir en las aulas de la DGTI, que están ubicadas a un costado de Oficialía Mayor. Igual el horario es igual, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y bueno, pues pensamos que sería muy buena participación de las personas que estuvieran interesadas. Los vamos a estar esperando con mucho gusto. ¿Qué temas son los que se van a abordar en ambos? Bueno, en marketing digital vamos a enfocarnos muchísimo a lo que es Facebook, Instagram y también Twitter y WhatsApp. Uh-huh. Entonces, como ven, son herramientas que utilizamos día con día, pero bueno, lo utilizamos más como para redes sociales, pero con amistades, ¿no? Y uh-huh, vemos cómo vamos a darle un enfoque directo a lo que son los negocios y uh-huh, bueno, cómo incrementar las ventas dentro de ello. Entonces, muy, muy interesante. Muy bien. El temario de la metodología BIM es bastante extenso, representa uh-huh, realmente una oportunidad muy valiosa. Entre los temas que se van a tratar son los niveles de proyecto, familias, edición de objetos, emplazamiento, techos y cubiertas, escaleras y rampas, documentación técnica, creación de planos, impresión y salidas de archivos. Estos a su vez tienen una ramificación todavía más específica, uh-huh, entonces bueno, cualquier interesado que me pueda contactar, yo les envío lo que es el temario completo. Muy bien, si nos repiten costos y la manera en cómo se pueden contactar las personas que nos están escuchando y tienen hoy y mañana para comunicarse con ustedes, ¿cierto? Claro que sí, tienen estos días para comunicarse con nosotros. Bueno, el pago total son $3,000, se va a dividir en dos pagos, el primero es de $1,575 y el segundo pago, bueno, ya es hasta el 15 de marzo, les damos ese plazo, el restante que es $1,425. El pago se lleva a cabo de manera en efectivo en las instalaciones de la DGTI, bueno, de la DES específicamente, que están ubicadas en el quinto piso del edificio A en Rectoría con el licenciado Jesús Martínez, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 p.m. Ahí los vamos a estar esperando también. Muy bien. Ana Alejandra Ceballos y Melissa Serrano, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoríaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Continuamos. Reportaje especial. Cinco mil pasajeros lleva ya a bordo el Arca del Gusto del movimiento internacional Slow Food, un proyecto que nació en 1996 durante la primera edición del Salón del Gusto en la ciudad italiana de Turín. Paolo Di Croce, secretario general de esta organización, explica en qué consiste el Arca del Gusto. El Arca del Gusto es un proyecto fundamental para nosotros de Slow Food porque tiene el objetivo de preservar y valorizar la biodiversidad agroalimentaria en todo el mundo. Porque creemos que para cambiar el sistema a nivel mundial de consumo y producción de comida se necesita no comer la misma comida en todo el mundo, sino dar valor a la diversidad, a los productos con una fuerte conexión con el territorio, con la identidad y con la historia de los diferentes países. Entonces hemos creado este catálogo, es una lista de productos en todo el mundo que tengan características muy particulares de calidad, de conexión con el territorio, de conexión con productores de pequeña escala, que van defendiendo la biodiversidad y que para nosotros está muy importante. La miel de tapoa es el último producto que ha subido al arca. Es una miel de Burkina Faso, que es un producto fundamental de la tradición de un pueblo indígena, de un pueblo gurma, que se usa en todas las fiestas tradicionales y que fa parte de rituales religiosos y que también es conectado a la medicina tradicional. Entonces es un producto fundamental entre estos pueblos indígenas. Y además está muy importante para nosotros promover un país del mundo como Burkina Faso, que está pasando un periodo muy difícil para la guerra, para el terrorismo, y entonces hemos pensado que es muy importante enviar un señal desde todo el mundo, de Slow Food, de todos los 150 países donde Slow Food existe, para hablar y para testimoniar la idea que la comida puede ser un señal de unión y no de guerra. ¿Pueden los indígenas gurmanché vivir de la producción de la miel de tapoa? No todos de ellos, porque está una consecuencia de la dificultad de vida de esta región. Entonces es muy difícil vivir solamente de una monocultura. Entonces hay la necesidad de diferenciar y ellos están campesinos que hacen otros cultivos y otros productos. Es claro que la miel puede ser un producto de un valor agregado más fuerte y más importante que pueda ayudar a estas familias de productores a mejorar un poco los ingresos y la condición de vida. ¿Podría llegar esta miel a exportarse como un producto exótico para aumentar su valor comercial? Está un proceso que estamos pensando. Y el primer paso, la primera actividad que hemos hecho fue hace al empezo del mes, el 2 y 3 de febrero. Hemos organizado un evento en Burkina Faso, Terra Madre Burkina Faso, que es el, Terra Madre es el nombre del evento más grande que organizamos a nivel mundial cada dos años en Italia, y tenemos también más pequeños eventos a nivel nacional. Hemos organizado este evento donde hemos organizado un mercado para dar la oportunidad a los productores de promover los productos, de hacer contactos y de vender. Y hemos invitado a los productores de la miel. El evento fue un evento con un buen éxito. Y esto fue el primer paso para la promoción y la comunicación de este producto. Y ahora con la nuestra red a nivel local estamos pensando cómo puede ser el segundo paso, y claramente la creación de un baluarte sobre esta miel puede ser un objetivo de medio plazo muy importante para nosotros. En 22 años, el Arca del Gusto ha acogido pasajeros de 150 países. De Estados Unidos a Taiwán, pasando por Guatemala, el Arca no solo ha apoyado a los productores de menor escala, también ha salvado productos autóctonos que sin este apoyo habrían desaparecido. Deportes. Dos de la tarde con 54 minutos, profe Ariel Ortiz, Los Deportes. ¿Cómo están? Muy bien, perfecto. Bueno, está con nosotros aquí el maestro Jorge Domínguez Muñiz. Está para platicarnos sobre las ligas escolares que está promoviendo la Secretaría de Educación. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias Ariel por la invitación. Así es. Platíquenos, ¿cómo surge la idea de convocar a los jóvenes e integrarse en distintas ligas deportivas? Muy bien, desde la intención de nuestro gobernador del estado, a través de la Secretaría, del Secretario de Educación, y en este caso de la Subsecretaría de Educación Media Superior, estamos con la intención de formar estas ligas escolares. Ya estamos encaminados todos los trabajos en el tema de voleibol, en el tema de fútbol. El día de ayer ya iniciamos el centro de entrenamiento de lucha olímpica en el Correcto. Complejo Mega. Ya son proyectos que ya están a un pasito de realizarse. Esta actividad tiene una convocatoria, ¿y dónde van a estar físicamente cada uno de los centros? Muy bien, el centro de lucha olímpica en el complejo Mega. Mira. Los entrenamientos son de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Los invitamos a que ya se presenten los jóvenes. Estas convocatorias son para la lucha olímpica para jóvenes de preparatoria y de educación superior. Estamos en bachillerato y en educación superior. Para el tema de voleibol también va a ser en el complejo Mega. Esto es para todas las escuelas dependientes de la Subsecretaría de Educación Media Superior, incluidos CECITEP, CONALEP, COBAEP, planteles oficiales, planteles particulares. Esto es tratar de generar esta estrategia común para todos estos planteles. O sea, arropado completamente por cada una de las instituciones educativas. Es lo que queremos, que todos representen al plantel donde pertenecen los chicos, que estén inscritos en el bachillerato, en un CECITEP, que esté por aquí cercano, tomando en cuenta que esto es para la región capital, con la intención de que se vaya extendiendo en el estado. ¿Habrá la oportunidad para que Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, más adelante tengan este tipo de opciones? Es la intención. En el tema de voleibol, ya estamos enlazando en la zona de Coatzacoalcos, en la zona de Poza Rica, en la zona de Orizaba, y recientemente salió un enlace por la zona de Tantoyuca. Entonces vamos a realizar estos pequeños ajustes o grandes ajustes que se necesitan para llevar a cabo estas ligas. También les comento, en el tema de fútbol estaremos en el campo Quirasco. Esto es también mencionarles, gracias a las gestiones o el apoyo institucional de la Dirección de Educación Física Estatal, el Instituto Veracruzano del Deporte también está en apoyo a todos estos movimientos que es hacia los jóvenes. Les invitamos en el campo Quirasco. La liga inicia el martes 19 de marzo. Muy bien, esto viene a llenar un vacío que estaba precisamente entre las instituciones de educación superior, las universidades y las secundarias. O sea, no había esta convocatoria para jóvenes de bachillerato o casos similares. Es uno de los puntos importantes que mencionas, así es. Hacia allá es donde vamos a atacar. Queremos que los jóvenes sigan haciendo deporte y hay que brindarles las oportunidades. Maestro Jorge Alberto Domínguez Muñiz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estaremos pendientes y platíquenos más adelante cómo se desarrollan, quiénes participan y cómo les va. Claro que sí. Muchas gracias. A usted. Profe. A la orden. Muchísimas gracias. Tenemos ganadora Gretel Ortiz. Ella ganó Tramoya Cuaderno de Teatro. Puede pasar a Clavijero 24 de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Nos despedimos de una producción de Radio Universidad Veracruzana. Operación a cargo de Guillermo Bautista, Brenda Coronado. Nos encontramos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.